usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Son las 8:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Un solo corazón. Venezuela es el himno de los días jueves y hoy es 30 de julio del año 2015. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso y es posible gracias a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas en la producción. Este mes va a estar con ustedes solamente Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos se encuentra de vacaciones, así que los acompañaré hasta las 9:50 minutos de la mañana y ustedes me acompañarán a mí todos estos días. Así que desde ya usted nos puede escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para que usted nos envíe no solamente sus denuncias o sus quejas, sino también mensajes positivos en torno a estos procesos que vivimos en América Latina, el Caribe, y también que son ejemplos para el mundo, ¿no? Especialmente desde Venezuela. Un abrazo a Patete Radio en el estado de Anzoátegui y también a la FENCAI en México y a Ecuador por dentro en Quito, quienes retransmiten este programa. Vamos a darle la posibilidad de que usted durante estas dos horas se contacte con nosotros a través de esas vías de comunicación y nosotros estaremos leyendo sus mensajitos en la brevedad posible. Naveguemos entonces por las informaciones. Carlos, ¿sabes que no usamos hace mucho tiempo? La ruta de navegación. Vamos a implementar nuestras rutas de navegación nuevamente. Pues ahí va. Ruta de navegación. José Manuel Armas, que es también parte de este equipo y es el prácticamente el capitán de esta nave, nos dice que vamos a estar hablando sobre el Esequibo, vamos a hablar del Pacto de Ginebra y también la participación del buen oficiante, figura necesaria que tiene como objeto ser el garante, pues, de un proceso de evaluación de la situación del Esequibo, que es venezolano y que ha sido una defensa necesaria que ha hecho el pueblo venezolano y ahora el presidente Nicolás Maduro de ese territorio. El presidente Maduro recientemente le solicitó a Ban Ki-moon que reactivara ese buen oficiante. Así que vamos a hablar de eso, cuál es el papel que juega realmente ese buen oficiante y qué había pasado con las figuras anteriores. También estaremos hablando de la semana de la lactancia materna, porque llegó el mes de agosto ya prácticamente, ya dentro de unos días estamos en agosto, y todo el mes de agosto se genera durante una semana un proceso de concientización sobre la lactancia materna. Me gustaría que fuera todos los meses, pero bueno, fue una fecha escogida internacional y esos días siempre se hacen en todos nuestros países, o en la mayoría de los países se hacen actividades. Acá en Venezuela ha cobrado mucha fuerza el tema de la lactancia materna y ojalá nos convirtamos y sigamos convirtiéndonos en multiplicadores de este beneficio para los niños y niñas que van naciendo en nuestra patria. Y también hablaremos sobre España y el tema de la ley Mordaza. La vamos a comparar también con la situación que se vive en Venezuela, porque hay sectores que viven diciendo que acá en Venezuela no se garantizan los derechos humanos y bueno, ya empezaron a aplicarse, ¿no?, algunas sanciones en España, incluso por comentarios que hacen algunos usuarios, algunas personas, mejor dicho, en Facebook. Empezaron ya a recibir sanciones en España, así que hablaremos de eso, de las arremetidas que hace el gobierno de Mariano Rajoy contra el pueblo español a través de esta ley Mordaza. Y empezandito ya este programa, ya dimos esa ruta de navegación, esas son nuestras entrevistas del día. Vamos a volver sobre un tema que ayer en la mañana fue noticia y que ha sido noticia durante estos días. Tiene que ver con esa operación de liberación del pueblo que está adelantando el gobierno bolivariano a través de los mecanismos de seguridad del Estado. Ayer ustedes, yo les contaba tempranito que se hicieron esos operativos, se hizo en los urbanismos Ojo de Chávez, Omar Torrijos, perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela, y en esa operación, según las informaciones, fueron detenidas 12 personas vinculadas con hechos delictivos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofreció el día de ayer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López, quien habló pues de la recuperación además de 9 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela ubicados allí en la Avenida Bolívar y que habían sido sustraídos por estos grupos delincuenciales. Se han inspeccionado 328 apartamentos. Hemos incautado entre cocaína y marihuana 1.7 kilogramos. Han sido detenidos 12 personas, de los cuales 4 eran de una banda ampliamente reconocida y solicitada en el sector. Ha sido detenida una persona que se dedicaba a la actividad conocida por todas como bachaqueo. 2 tenían altas sumas de dinero en forma injustificada en los apartamentos. Una moto solicitada, una persona por tenencia de drogas, 2 personas indocumentadas y una persona en complicidad interna. Al momento de efectuarse la inspección, enviaba mensajes de texto informando de la actuación policial desde el recinto. Bueno, y también el ministro venezolano expresó que fueron incautadas un arma corta, una pistola, 2 motos, 327,000 bolívares en efectivo. Y también dijo que esta banda, estos grupos que han sido desmovilizados dentro de estos edificios en la Avenida Bolívar, mantenían en zozobra a los habitantes y además también están muy vinculados con el tema paramilitar. Hemos colocado en materia de tránsito unas 21 sanciones administrativas. De estos 9 apartamentos recuperados, 7 estaban vinculados directamente a la banda desmantelada y ahí se estaban haciendo actividades ilícitas, como era el microtráfico de drogas, el bachaqueo. Otros 2 se encontraban desocupados y encontramos en uno de ellos una actividad de una venta clandestina de licor. En fin, hemos encontrado actividades de narcotráfico, hemos encontrado algunas actividades de paramilitarismo y hemos encontrado actividades ligadas a vinculaciones de bandas criminales en el sector. Decía también el ministro Gonzalo López que estas acciones están diseñadas para liberar y proteger a todo el pueblo venezolano de estas bandas delictivas dedicadas al tráfico de droga y también al sicariato. Es una práctica imperialista para generar la ingobernabilidad y desestabilizar los países que tienen tendencias distintas a su modelo de gobierno. Podemos alertar a los países del área. Esta práctica que se está multiplicando piensa sembrarse o piensa instalarse utilizando con fines políticos la delincuencia organizada a través de su contacto con el narcotráfico, la venta de drogas, tráfico de armas e incluso el sicariato y otros tipos de delitos con fines políticos. Bueno, en estado operativo realizado la madrugada, desde la madrugada del día de ayer en toda la avenida Bolívar de Caracas, esos 2 urbanismos específicamente, operaron 700 funcionarios, un poco más de 700 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, acompañados por elementos también de la Guardia Nacional Bolivariana, todo en conjunción con la política que está implementando el presidente Nicolás Maduro de atención a esas demandas que hizo el pueblo desde hace un tiempo. Venían denunciando la presencia de estos grupos dentro de la misión vivienda, de la gran misión vivienda de Venezuela, en algunos espacios, y bueno, ahí está la operatividad que tiene que quedar de ahora en adelante. Bueno, cuando se vayan a asignar esas viviendas tiene que haber mucha mayor precisión, ¿no?, de quienes están recibiendo las viviendas, pero además un seguimiento, porque habían personas que recibieron sus viviendas y fueron desalojadas por estos grupos de paramilitares, además, que han estado operando dentro de estos espacios. Entonces, tiene que haber mayor seguimiento, mayor evaluación de lo que ocurre, porque son viviendas otorgadas para aquellas personas, la mayoría de ellas, que han tenido algún tipo de dificultad, ¿verdad? Bien sea porque vivían en una zona de riesgo o porque hubiera una vaguada y entonces, bueno, el gobierno atendió la situación. Otras que son personas que han tenido la posibilidad de adquirir su vivienda, empezaron también a pagar sus viviendas y todo esto, y ocurre que estos grupos fuertemente armados llegan a los sitios, amedrentan al pueblo y bueno, generan toda esa situación. ¿Qué podemos pedir como pueblo? También mayor organización dentro de los urbanismos. Usted no puede vivir en una misión vivienda sin conocer y sin organizarse con sus vecinos. Tampoco se puede seguir manteniendo esa visión individualista de la vivienda, ¿no?, que todavía persiste. Entonces, me dan mi hogar y entonces, bueno, yo no me relaciono con más nadie. Yo vengo aquí a vivir, hago mi vida afuera y no hago asambleas, no me reúno, no acuerdo medidas de seguridad también propias como vecinos, ¿verdad?, de protección nuestra. A veces pasa eso, que nos aislamos dentro de los propios edificios, ¿no? Para eso el comandante Chávez también pedía, ¿no?, ese proceso de inserción real de toda la comunidad que habita en estos casos en apartamentos. ¿no? Entonces, bueno, también hay que llamar a esos compañeros y compañeras a unirse. Solamente si usted logra una cohesión fuerte dentro de estos urbanismos como pueblo, con acompañamiento además del gobierno nacional, con el tema de la seguridad, bueno, podremos también vencer esa situación, ¿no? No solamente que vengan la OLP y haga el trabajo, sino también nosotros ahora, quienes viven en estos apartamentos o en los sitios donde se han creado urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, debe haber mayor cohesión, conocerse, establecer relaciones, establecer mecanismos de trabajo, de protección, de resguardo, de construcción, de productividad. El presidente Chávez incluso solicitaba, ¿no?, que a esos urbanismos se le colocaran en la parte de abajo, en la planta principal, se colocaran algunos espacios para la productividad. Y yo he visto en algunos sitios que sí ha funcionado, en otros no los abren, por lo menos en la avenida Sucre de Caracas hay un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo paso todos los días, paso por ahí. Y el único que activó algo para hacer algo fue una de parte del edificio, una comunidad evangélica, pues abrió ahí un templo al ladito, ahí mismo dentro del edificio, abajo. Pero el resto de los espacios que están diseñados para que sean espacios socioproductivos, están cerradas las puertas. Entonces la misma gente que está viviendo en esos edificios, que son los que tienen que hacer la asamblea para definir qué vamos a hacer para convertir este urbanismo en un sitio también productivo, para generar ganancias, para arreglar lo que sea, porque bueno, necesitamos generar algún tipo de ingreso y generar también ingresos para otras cosas. Como comunidad, bueno, vamos a montar aquí, no sé, una ferretería, no sé, o vamos a poner las mujeres que saben coser, vamos a montar aquí un espacio para que se haga ropa, para los chamos del edificio, la gente que venga a comprar uniformes, no sé, tantas cosas que se... Una panadería ahí en la avenida por Bellas Artes. Hicieron, en uno de sus urbanismos, como si usted va para la avenida Bolívar, tienen su panadería y venden unos panes riquísimos, además, tienen verdulería, tienen hasta peluquería, ¿no? Entonces, tantas otras opciones que puede haber para personas. Supongamos que usted no tiene un trabajo, usted se jubiló o usted está buscando otra cosa que hacer luego de su trabajo en la calle. Bueno, y usted quiere llegar a su casa y en comunidad crear un espacio para que los niños de ese urbanismo reciban tareas dirigidas, por ejemplo. Ah, bueno, entonces las madres y unos padres se organizaron y abrieron ese espacio y entonces los chamos van y pasan la tarde haciendo tareas dirigidas. Entonces, cónchale, también nosotros muchas veces tenemos los espacios y los desaprovechamos, no le damos otro uso. No solamente la vivienda es para ir a dormir y ya está, también hay que buscar, especialmente cuando son estos edificios que tienen esos espacios, buscar qué hacer con esos espacios para que otro no los tome, pues, para que se vea que ahí manda la comunidad, no el malandro que va a venir a amedrentarlo porque nadie se hace cargo de la seguridad, ¿no? Así que bueno, eso también como reflexión. Bueno, más temprano estuvo también el ministro Gustavo Gonzalo López, participando en la consulta pública del Plan Nacional de Derechos Humanos. Ahí anunció la destitución de funcionarios policiales involucrados en casos que han sido engavetados y no procesados. Eso me parece bien, aplaudo que se evalúe esa situación, porque bueno, como hemos dicho, siempre, en cualquier espacio nos vamos a encontrar con gente que está jugando para el lado contrario, ¿no? Y que no está haciendo el trabajo para el cual fue designado. Vamos a escuchar. Hemos iniciado una cruzada de inspección para revisar todo el sistema de actuación policial. Y hemos encontrado, primero formamos 180 funcionarios para inspeccionar nuestras propias policías. Comenzamos con la región central. Hemos inspeccionado 20 policías. Y hemos encontrado en las oficinas de actuación policial, las que se encargan del sistema de disciplina, expedientes engavetados. Y vamos a ser implacables. Y el viceministerio que lleva a su cargo me ha presentado después de esa inspección la destitución de 15 jefes de policía por ser permisivos ante las faltas disciplinarias de sus subalternos. El comandante Maduro, muy pendiente, me ha dado instrucciones de hacer la operación de liberación del pueblo. Hay compañeros en su minoría que piensan manchar el uniforme. Somos 27.000 policías que todos los días nos ponemos un uniforme para hacer nuestro trabajo con amor. No permitamos que una minoría pretenda tener una doble moral. Aquí o somos policías o somos delincuentes. Eso es importante, en esa última frase. O somos policías, en el caso de los funcionarios, o somos delincuentes. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque mucha gente recordará cuando la Cuarta República cómo la mayoría de, de los funcionarios de la Policía Metropolitana terminaban sirviendo a la delincuencia, ¿no? Ah, no, es que ellos vienen de barrio y siempre lo estigmatizaron. Pero eso fue una situación bien aprovechada por distintos grupos delictivos. Vamos a meter una policía y resolvemos. Y eso lo venimos arrastrando, ¿no? Entonces, por eso se ha propiciado una formación del policía que no es solamente usted métase a la academia policía y se forma como policía básico, le dan una pistola y listo, ¿no? Tiene que haber una formación mucho más contundente, ética, de moral, de respeto a los derechos humanos, entendimiento del papel del funcionario policial, ¿no? El policía no es solamente tener una pistola y entonces crece más machote y ya roba porque es policía, pero no se va y roba. Eso pasa. Y por eso las destituciones que se están dando y por eso también toda la evaluación de distintas fuerzas policiales en el país. Bueno, hay que seguir evaluando, ¿no? Esas fuerzas policiales. Hay policías que vienen, te abren el carro y tú dices que te están haciendo una requisa y resulta que terminan robándote cosas de tu carro. Por ejemplo, eso pasa, ¿no? Entonces, saludamos el hecho, o por lo menos yo saludo el hecho de que se pueda también hacer una limpieza interna, ¿no? De las policías, sea quien sea la policía, sea Policía Nacional, sea Policía de Baruta, sea Policía Miranda, el que sea. Todos tienen que llevar ese proceso de limpieza también, porque nosotros necesitamos una policía que resguarde al pueblo y no que vaya a amedrentar al pueblo, ¿no? En cualquier circunstancia. También ese proceso de consulta que se está haciendo del Plan Nacional de Derechos Humanos acá en Venezuela, estuvo el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Reaza, y en ese encuentro él, bueno, convocaba a todo el pueblo venezolano a participar. Yo lo hice, me metí en internet, di mis propuestas en torno a cómo debe ser avanzar ese Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Es facilito, son unas preguntas, algunas de selección simple y otras para que usted redacte algunas propuestas y así acompañar la construcción mucho más firme de una Venezuela que es garantía de ese proceso de respeto de los derechos humanos. Vamos a escuchar al vicepresidente ejecutivo. Aquí hay 143 directores de las policías y estamos también con el pueblo organizado. Y aquí están los comités ciudadanos de control policial. Vamos a discutir el plan, la propuesta de plan que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, instrucción directa del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien revisó el plan y dijo: sométase a consulta, tanto consultas generales. Ahí está en la página del Consejo de Derechos Humanos, hay un vínculo que nos lleva a una consulta. No sabemos cuántos físicos se han llenado, todavía estamos sacando la cuenta. Pero la consulta de internet, vamos a la fecha de hoy por 5.100 y más consultas ya completadas. Más las que se puedan haber hecho físicamente y todavía, y ahora es que falta consulta. Nos faltan por lo menos un par de meses para ir completando, consolidando, nutriendo ese plan. Bueno, importante, ya saben, la página de consejosderechoshumanos.gov.ve, al lado derecho, usted se mete ahí en la página, y al lado derecho dice consulta pública, Plan Nacional de Derechos Humanos, le da clic en ese link, una fotito, y ahí va a ver cómo participar. Yo lo hice, lo recomiendo, creo que todos y todas tenemos cosas que decir para avanzar en ese Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Y en vez de dejarle ese trabajo a los sectores de la derecha que vienen mintiendo, bueno, vamos a hacer nosotros las propuestas. A las 8:25 escuchamos otra declaración del vicepresidente ejecutivo Jorge Reaza antes de la pausa sobre este plan de derechos humanos. Manifestaba que hay algunos sectores, como estamos diciendo, que desean copiar el modelo impuesto por Naciones Unidas. Bueno, nosotros tenemos que crear el nuestro, así que hay que participar. Escuchemos esas palabras de Jorge Reaza. Fíjense ustedes que por ahí hay algunas críticas al plan. Por ahí dicen, no, porque en el manual de las Naciones Unidas, porque sí es verdad, esto es una propuesta que surge de una sugerencia y de un método que hay en el sistema internacional de Naciones Unidas. Y nosotros lo tomamos, pero nosotros, con el permiso de quienes no compartan con nosotros el proyecto revolucionario, nosotros somos los hijos y las hijas de Chávez. Y nos íbamos a llenar del formato al sistema de Naciones Unidas, la plantilla, no. Nosotros fuimos mucho más allá. Entonces no, que si el plan no tiene unas partidas presupuestarias en los ministerios no es válido. Miren, aquí el presidente, el comandante Chávez y ahora el presidente Maduro no va a escatimar esfuerzo y mucho menos dinero para que todas las políticas que aquí se planteen en el plan se lleven adelante. Es más, sabemos que vamos a tener recursos para hacerlo aún mejor de como lo plantea el plan. Bueno, ya saben, Plan Nacional de Derechos Humanos, usted entre a la página web consejoderechoshumanos.gov.ve, allí del lado derecho, hace clic donde dice consulta nacional del Plan Nacional de Derechos Humanos y usted puede ser parte de esa consulta pública y ofrecer sus aportes. Yo lo voy a tuitear desde la cuenta que tengo ahora nueva en el Twitter, creada también desde la Radio del Sur, en @vanessa_lrds. Ahí estoy tuiteándolo para quienes quieran contribuir con esa información. Vamos a la pausa escuchando a Joropojan con el tema Aguaraira Repala. Thank you.

que está en el centro comercial Congresa y no han hecho nada, solo se limitan a decirle a uno que lo reporte al 151 y ahí muere todo porque no hay otra instancia donde elevar mi queja. Entonces él da su número, a ver si alguien de Canteve nos está escuchando, 0212-977-0631, 0212-977-0631, Rafael Alarcón, que, bueno, tiene un problema allí con la línea de Canteve y no se lo resuelven. Entonces, bueno, ya leímos esa denuncia, ojalá alguien le dé solución a esa situación que vive Rafael. También escribió por acá, muy buenos días, mis bellas damitas, hay que aplicar la ley a los bachaqueros y no hacerse la vista gorda. Hay quienes dicen, soy Chávez, mi comandante nunca hubiese estado de acuerdo con atracar al pueblo. Gracias, bendiciones, bellas damas, dice José Hernández, con respecto a los bachaqueros y la necesidad de seguir aplicando, bueno, la mano de hierro de Chávez. Saludos, princesas guerreras, seguimos debe ser en la lucha por nuestro Esequibo con el armamento más poderoso que tenemos, que es nuestra verdad y moral, dice José a esta hora de la mañana. Ya vamos a intentar hablar también sobre el Esequibo para ver cómo va la situación. Buenos días, urgente OLP para Naguanagua, en La Sidra, invasiones y ventas de droga, bachaqueros, hay de todo, dice José desde Naguanagua, en el estado Carabobo, que pide, bueno, se haga también esa OLP en la entidad. Saludos, totalmente de acuerdo con los operativos que se están realizando, que se extienda en todo el país, es necesario, dice también nuevamente Juan desde Naguanagua. Y también dicen por acá, el problema es que no castigan al policía que delinque, hay que meterlo en la cárcel, botarlo no es castigo, dice José desde Naguanagua, que nos mandó esos tres mensajitos. Síganos escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Mientras intentamos la llamada, vamos a poner algunos otros audios que nos quedaron pendientes. El presidente de Bolivia, Carlitos, vamos por allí. Evo Morales resaltó en una conferencia de prensa del Palacio de Gobierno que su país está de acuerdo con restablecer relaciones diplomáticas con Chile con el tema de la exigencia por el mar. Recuerden ustedes que hubo allí algunas situaciones complejas y el presidente Evo, luego de un proceso de evaluación, dice, bueno, hay un nuevo gobierno, vamos a mejorar nuestras relaciones diplomáticas, pero siempre manteniendo la postura del mar para Bolivia. Vamos a escucharlo. En la Lotería de Charaña, Chile, acordó Chile con Bolivia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a nivel de los embajadores, con el fin de materializar el diálogo a diversos niveles que permita encontrar formas de solución a la situación de la Mediterránea que afecta a Bolivia. Al haber fracasado este proceso, fueron nuevamente interrumpidas las relaciones diplomáticas en 1978 hasta la fecha. Pero también vale recordar al pueblo boliviano que después de años, en 1983, la Organización de Estados Americanos aprueba una resolución número 686, mediante la cual la Asamblea General de la OEA exhortaba a ambos países a iniciar un proceso de acercamiento orientado a normalizar sus relaciones diplomáticas para hallar una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al resolución pacífica. Esta resolución número 686 ha sido aprobada con la participación del Estado chileno. También el presidente Evo Morales comentó que espera que en menos de 5 años se resuelva la demanda marítima, teniendo como garante al Papa Francisco. Las palabras del hermano Papa Francisco ha levantado buenos comentarios, buenas iniciativas, un apoyo de carácter mundial al pueblo boliviano en esta gran reivindicación de retornar al océano Pacífico con soberanía. Yo quiero decirles al gobierno de Chile, estamos de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas, para que en menos de 5 años se resuelva el tema del mar para Bolivia, una salida al océano Pacífico con soberanía y con un garante al hermano Papa Francisco. Estoy dispuesto a hacer gestiones ante Vaticano para que el hermano Papa Francisco sea el garante. Invito a la presidenta de Chile a viajar allá con el garante del hermano Papa Francisco, en menos de 5 años, resolver esta demanda, esta reivindicación, el retorno al océano Pacífico con soberanía, que tiene apoyo de todo el mundo. Y este restablecimiento de relaciones diplomáticas serán tan importantes para esa gestión y para una solución definitiva para que vuelva Bolivia al Pacífico con soberanía. Esperamos una respuesta positiva, mirando y superando los problemas de dos países hermanos vecinos, Chile y Bolivia, y juntos trabajar juntos para nuestros pueblos. Bueno, eso es parte de lo que ocurre con el tema de los diferendos, con las situaciones por resolver pendientes en América Latina, especialmente en Sudamérica. En este caso hablamos de la situación entre Bolivia y Chile por la exigencia que sigue haciendo Bolivia de su salida al mar, del retorno al mar para Bolivia, que fue sustraído por el gobierno chileno. Bueno, no fue ni siquiera un gobierno, fue una guerra, ¿no?, que se apropiaron ese territorio, y durante todos estos años ningún gobierno de Chile ha logrado establecer un trabajo real de acompañamiento para darle solución a esa situación que plantea Bolivia en exigencia del retorno de su mar. Solamente con Michelle Bachelet en un momento se establecieron una mesa de 13 puntos, de ella terminó el gobierno, llegó el otro presidente, Sebastián Piñera, que se negó rotundamente a resolver la situación, y ahora con Bachelet nuevamente en el poder hay un poquito más de formalidad para resolver la situación. Así como está Bolivia, también nosotros estamos haciendo exigencias soberanas para resolver situaciones históricas, ¿no? Una situación que además data de épocas coloniales y que ya ustedes han conocido a lo largo de nuestra programación. Hemos estado hablando sobre esa defensa que hace Venezuela del territorio Esequibo, de nuestra Guayana Esequiba, que ha formado parte de nuestro país desde los tiempos de la colonia, cuando el proceso también de independencia de Venezuela. Guayana en general es la octava estrella de nuestra bandera, que el libertador, luego de liberarla, bueno, decidió colocársela. Después por ahí quitaron esa estrella, ¿no?, y desconocieron todo ese proceso de independencia, pero el Esequibo siempre ha pertenecido a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro estuvo esta semana, principios de la semana, en Nueva York, y se reunió con Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Allí le planteó la necesidad de retornar a los buenos oficios, es decir, la figura del buen oficiante, que en un inicio, por allá en los años 80, fue sugerido por Venezuela. Ustedes saben que hubo distintas propuestas hechas no solamente por Venezuela, sino también por Guyana, pero Venezuela ha manifestado constantemente la necesidad de manejarse bajo el Acuerdo de Ginebra, que fue aceptado además por Guyana en el año 83. Entonces ahora David Granger dice que no, que ese Acuerdo de Ginebra no es válido y se mantiene con el Laudo de París, que es totalmente contrario a las necesidades de las resoluciones implementadas en los últimos tiempos. Sabemos lo que ocurrió, esos 12 años en los que no se hizo nada para resolver el tema del Esequibo, y también hemos sido víctimas de un despojo, además, visual, ¿no?, de nuestro Esequibo. Uno busca mapas y muchas veces los mapas le han arrebatado los propios creadores de esos mapas, de los libros y todas estas cosas, de las fotos, de las pulseras, de cualquier lado que usted vaya va a ver muchas veces a Venezuela sin su Esequibo. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el papel que viene a jugar la ONU, o debería jugar la ONU, en esta solicitud hecha por Venezuela, y a qué debe implementarse, o cómo debe implementarse esa figura del buen oficiante? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Luis González, politólogo e internacionalista venezolano. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a la Radio del Sur. Vanessa, un feliz día, contento de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. Bueno, con muchas ansias también de que nos ayude a manejar este tema, ¿no? Porque durante mucho tiempo, como lo estaba mencionando, nos despojaron ideológicamente de la defensa y del derecho que tenemos sobre el territorio venezolano allí en el Esequibo, y quisiéramos empezar consultándote, bueno, ¿cómo evaluar la posibilidad de que la ONU pueda nuevamente retornar a la figura del buen oficiante en esta materia? Sí, mira, eso se evalúa de manera positiva. Yo creo que es alentador y que nos ubica en un ámbito que realmente, yo lo he dicho siempre, en el ámbito que para los intereses imperialistas, neocoloniales, de las que todavía quieren seguir siendo las potencias que gobiernen a trocha y mocha el mundo, es subversivo. Este planteamiento es el planteamiento de la paz. Así que primero se reencausa la discusión, se reencausa el diferendo por la vía que debe ser, que es por la vía jurídica, legal, diplomática e internacional. No se ha caído desde el gobierno nacional venezolano, desde el gobierno bolivariano que encabeza Nicolás Maduro, en la provocación de hacer un toma y dame, como decimos en criollo, un careo, tú sabes, que es lo que ha intentado provocar el actual presidente de Guyana en una franca posición de provocación, alentado, claro está, desde estos centros neocoloniales, desde Inglaterra y desde los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya llegado a la ONU, a Nueva York, se haya reunido con su secretario general Ban Ki-moon y este se haya comprometido con nombrar una comisión que active las visitas a Venezuela y Guyana en la intención de volver al buen oficiante, nos llena de aliento de más. Cosa que la derecha y las empresas de reproducción de contenidos, muchos de ellos falsos, han querido hacer ver que esto Venezuela lo había dejado de lado. No, Venezuela lo que ha mantenido de manera seria, responsable, históricamente, es un diferendo que lo quiere llevar a cabo por la diplomática. Lo que acabas de decir, poner el audio de Evo Morales, que ellos han tenido la paciencia y han esperado, pues ahora como el Papa ha intervenido. A mí me fascinó cuando el Papa llegó a Bolivia y lo primero que dijo fue, bueno, llegó a Bolivia y pienso en el mar, en la salida al mar, y se tomó su buen té de coca, apoyando de alguna manera lo que de manera cultural, lo que de manera socioantropológica, lo que desde la visión humanista de la Pachamama, de lo que nos pertenece, desde que somos lo que somos, desde nuestra identidad, nuestra americana, hoy en el tema Guyana-Venezuela, yo estoy seguro que esto va a darnos una esperanza bonita y en la construcción de la paz, Vanessa, que hay que recalcar el tema de la paz, que en nuestra América uno está viendo cómo se está dando un recalentamiento de las relaciones, incluso a los internos de los países. Tú ves el caso de Bolivia, tú ves el caso, por ejemplo, de El Salvador, con la activación de paros de transporte, de violencia. O sea, desde afuera y desde dentro, a los países progresistas está tratando de hacerse esto que el presidente Nicolás Maduro denominó una operación tenaza. ¿Por qué? Porque estos pueblos, con sus gobiernos al frente, están demostrando que hay una manera distinta de llevar la vida en las sociedades, que en el caso venezolano es el socialismo bolivariano, chavista, en el caso de Evo Morales es precisamente el surgimiento de la indianidad, de lo indoamericano, en el caso de Rafael Correa es el de la revolución ciudadana, en el caso del Salvador es la revolución del Frente Farabundo Martí, el caso del sandinismo en Nicaragua. Entonces, nada es casual ni es azaroso, nada es aislado, todo obedece a una mira que tiene puesta precisamente estos centros de poder, como te decía comenzando mi intervención, de querer meterle mano, de querer ponerle la mano de nuevo y la bota militar de estos centros de poder, Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados de la OTAN, para decirlo también en una palabra clara, la OTAN, de ponerle la mano a nuestra América, Vanessa. Fíjate, José Luis, que en el contexto de lo que venimos hablando, ¿no?, esa visita del presidente Nicolás Maduro, a ser recibido además por Ban Ki-moon, sabemos también las diferencias que podemos tener, ¿no?, con el secretario general de la ONU, pero el hecho de que seamos recibidos, que Venezuela haga este planteamiento y que la ONU diga, bueno, sí, vamos a empezar a activar este buen oficiante. A la par de eso, Guyana parece nuevamente su gobierno activar una nueva provocación. Ayer presentaron un demarcaje nuevo de sus límites, tomando toda la desembocadura del río Esequibo, y quisiera que también habláramos de eso, porque mantener, digamos, esta presión, tú por ahí estás diciendo, bueno, hay una necesidad de, no es de Guyana solamente, sino que es una presión que viene desde afuera, pero ¿crees que hay posibilidades de que ese proceso que están gestando contra Venezuela también pueda ser vencido, digamos, con la unidad latinoamericana? Porque yo lo veo más allá de un tema de defensa nuestra sobre el Esequibo. Siento, como tú lo estás también mencionando, reflejando en tus palabras, que hay una necesidad de quebrantar esa unidad regional. Esta es la segunda parte, Vanessa. Mira, es comenzar a minar lo que con Hugo Chávez Frías comenzamos a lograr desde el encuentro, desde la cumbre de las Américas en Canadá. Estamos hablando de los primeros pasos de la integración nuestra americana cuando Chávez solitario allá en Canadá estuvo en desacuerdo de la activación del ALCA en nuestra América. Todos los demás gobiernos en ese entonces no dijeron nada y Chávez levantó la mano digna del pueblo venezolano y dijo, nosotros no queremos, no creemos en el ALCA. En el 2004-2005 en Mar del Plata se terminó de echar afuera el ALCA, ¿verdad? Donde Néstor Kirchner de una manera valientísima dijo que aquí en nuestro territorio nos venían a patotear. Entonces, eso, Vanessa, el imperio, el imperialismo que existe, que la tiene clarita, no va a cesar en su empeño por destruir esa unidad latinoamericana y caribeña. En el caso de Guyana, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Petrocaribe. ¿Cuál es el tema? La América caribeña, que precisamente con gobiernos que siempre fueron genuflexos, ¿verdad?, a los intereses norteamericanos, nosotros le habíamos dado la espalda, y los gobiernos de la Cuarta República le habían dado la espalda a nuestra fachada caribeña. Es también nuestro Caribe, nosotros somos básicamente Caribe. Es más, Vanessa, nuestra idiosincrasia aguerrida nos viene de lo Caribe. Entonces, nosotros fuimos al reencuentro de nuestro Caribe, se activa, por ejemplo, las iniciativas del ALBA, se activa la iniciativa de la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR comienza a crecer, se integran, hay un MERCOSUR ahora indígena, laboral, social, las MERCOSURales, todo eso rompe los esquemas de dominación que nos habían puesto desde el norte, desde el imperio. Ahora bien, ¿qué están tratando? De ir minando eso. Tienen, como dicen los estrategas, desde el punto de vista, tienen una cabeza de playa ahí con Guyana, está con el presidente de Guyana. Entonces, ellos están tratando las provocaciones, lo que han dicho, nos quitaron ahora el Esequibo, toda la fachada del Esequibo. Yo creo que debemos esperar más de ese gobierno guyanés, que está, por supuesto, en unos intereses que no son ni con el pueblo de Guyana, ni con nuestra América, sino que obedecen a los intereses, en este caso, de Inglaterra. Y mira que tenemos a las Malvinas, aunque está allá, y es una visión histórica, Vanessa. En estos días yo conversaba con Jerónimo Pérez Rescañer, historiador, el que escribió el libro de Cristóbal Colón Agüetaba, y él decía cómo los europeos, sobre todo los holandeses, tenían clarito lo que significa la unificación vía fluvial de los continentes. También están tratando de quitarnos esa unificación, que era la visión de Chávez, de hacer una especie de corredor fluvial hasta el Río de la Plata. Eso significa que realmente terminaríamos de unificarnos y de conformarnos como potencia desde el sur. Entonces hay toda una visión multidimensional de todo esto. No es solamente el hecho actual de la ExxonMobil, que por supuesto que tiene sus manos metidas en todo esto y es la principal herramienta, ¿verdad? Porque es el capitalismo transnacional, es el capitalismo de la guerra que necesita provocar precisamente conflictos que lleguen incluso a los conflictos armados para destruir y después buscar reconstruir, como lo hicieron con Halliburton, como destruyeron a Irak, como asesinaron a Gaddafi, como le robaron incluso las reservas internacionales a la Gaddafi. O sea, esa es una situación que nosotros tenemos que mirar con esa amplitud. Y en que hay que hacer la paz para que la integración latinoamericano-caribeña siga adelante. Esto no puede ser el motivo para que nos pongamos, como quien dice, pesimistas. No, decía Antonio Gramsci, filósofo italiano, que ante el pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad. Y la voluntad que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro en la construcción de la paz de nuestra América, la voluntad que han demostrado los presidentes, por ejemplo ahorita en la recién finalizada cumbre de Mercosur, la voluntad que han demostrado los personeros a nivel, por ejemplo ahorita Ban Ki-moon, uno celebra eso, sabemos que la ONU, así como la OEA, y todo ese entramado jurídico institucional que surge después de la Segunda Guerra Mundial obedece a intereses básicamente de las grandes potencias. Pero nosotros hemos logrado, desde esos rincones que obedecen a la derecha internacional, librar batallas que hemos ido ganando poco a poco. Porque la construcción de una transición, de una viabilidad para un Estado socialista, en el caso nuestro, bolivariano, chavista, requiere de seguir transitando estos caminos nada fáciles, pero tampoco imposibles, para lograr el objetivo que es la unificación latinoamericana y caribeña, Vanessa. Bueno, José Luis, de verdad que interesantes esas reflexiones. Agradecemos la posibilidad de conversar contigo y así informarle no solamente a los usuarios y usuarias que nos escuchan aquí en Venezuela, sino en otras partes de nuestra América Latina y el mundo, cómo va este proceso y además la expectativas que tenemos con la activación de ese buen oficiante próximamente para seguir resolviendo la defensa de ese territorio Esequibo que nos pertenece. Te mandamos un abrazo y seguiremos contando contigo, estoy segura. Siempre a tus órdenes, Vanessa, los invito. Hoy a las 6:30 en ANTV estoy en mi programa Somos el Sur, donde también vamos haciendo estos análisis desde una perspectiva crítica nuestraamericana, multicéntrica y pluripolar. Un abrazo. Un abrazo, entonces, a José Luis González, politólogo e internacionalista venezolano, nos habló sobre el diferendo por el Esequibo, la defensa que nosotros hacemos de este territorio, el Pacto de Ginebra y la participación del buen oficiante que solicitó nuevamente nuestro presidente Nicolás Maduro, en este caso al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Va por buen camino eso, sin embargo, una nueva arremetida por parte del gobierno del señor David Granger. Ellos acaban el 23 de julio, ellos establecieron unos nuevos límites para este año, tomando tres ríos que son parte del territorio Esequibo que está en este proceso de defensa soberana, ¿no? Fíjense la actitud agresiva de Guyana contra Venezuela, Guyana, su gobierno, aliado títere de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, viene el avance informativo, al volver escuchamos a Dame pa' Matala con el tema El Esequibo es Nuestro, un nuevo tema que ellos han lanzado en defensa de nuestro territorio. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno Bolivariano. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:58 minutos de la mañana. A esta hora les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió romper el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Además, recordó que el año pasado instó a quienes tuvieran información sobre faltas a los derechos humanos, militares y civiles, la entregaran a las autoridades. La periodista Beatriz Michel, desde Santiago de Chile, nos trae detalles de esta información. Bueno, efectivamente en los últimos días, a partir del testimonio de un ex conscripto que rompió este pacto de silencio y dio antecedentes respecto a un caso muy emblemático de represión en la dictadura chilena, es que la sociedad chilena vuelve a hablar de las deudas que tiene la democracia o esta transición a la democracia con las víctimas de la dictadura, con la verdad y con la justicia. Es por eso que la presidenta ha hecho este llamado, también lo hizo ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos. Sin embargo, las víctimas de la dictadura, las organizaciones que han estado luchando durante años por verdad y por justicia, ven esto solamente como palabras vacías. ¿Por qué? Porque las organizaciones hace mucho tiempo que están pidiendo que los distintos gobiernos que han venido desde el fin de la dictadura tomen medidas claras, medidas concretas para avanzar en verdad y justicia. Todavía hay muchos archivos en el ejército e incluso en dependencias de algunos ministerios que están ocultos desde la dictadura y que podrían dar algunas señas respecto a lo que ocurrió durante esa época. También la Comisión Valech, por ejemplo, que es una comisión de verdad que recogió testimonios de personas que sufrieron la prisión política y la tortura, tiene un secreto de 50 años que no permite conocer los nombres de los represores, de las personas que cometieron estas violaciones a los derechos humanos. Estas demandas las organizaciones las tienen hace muchos años y esperan que de una vez por todas, después de esta nueva como arremetida comunicacional del gobierno, se anuncie

Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Caracas, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Entonces Dame Pa Matala, El Esequibo es Nuestro, tiene también su video, ustedes lo pueden buscar en su canal de YouTube y también en distintas páginas web donde se ha colocado ese nuevo video con ese tema dedicado al Esequibo venezolano. Así que bueno, usted búsquelo, escúchelo, apréndase en la letra y así también generamos un poco más de identidad con ese territorio. Vamos a leer mensajes, escriban al 0412-732-4070. El Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Dice Nilda Hernández vía correo electrónico. Hola Vanessa, querida, me desperté justo cuando estaba comenzando el programa y aquí estoy acompañándote mientras Jessica disfruta de un buen descanso. Va a ser muy bueno porque es larguísimo. Ustedes son mis periodistas consentidas de la Radio del Sur y la Radio del Sur es mi emisora preferida. Amor con amor se paga, nos dice Emilda. También dicen por acá, buen día princesas, todo aquel que se encuentre o se le demuestre que es bachaquero, se le debe poner a pagar su daño al pueblo con trabajo social en la comunidad, en las escuelas, liceos y hospitales. que tanta falta hacen en vez de estar dañando al pueblo, dice Catherine de Tarapio. También dice, buen día, una denuncia en el Bicentenario de la Redoma de la India, solo hay aceite y leche, es Rubén de Montalbán. También escriben por acá, buen día camaradas, a los bachaqueros hay que aplicarles la OLP porque ellos también son delincuentes que están acabando con la paciencia del pueblo, cárcel para ellos, ya basta, dice la señora Navas. También nos escriben acá, buenos días, bellas damas, quisiera hacer una denuncia, y es que en el locatel del Centro Comercial El Valle, los bachaqueros tienen contacto con los vigilantes, y cuando llegan los productos que están más escasos, los primeros en comprar son los bachaqueros, así que así lleguen de últimos, dice Johnny Burós, haciendo esa denuncia. También dicen acá, buen día, excelente tu programa en relación a los bachaqueros. Propongo iniciar un proceso de concienciación, de captura y colocarnos a realizar trabajo social en su comunidad para crear conciencia moral. Si continúa la tarea del bachaqueo, ya deben tomarse medidas legales de prisión, dice Juan Carlos Hernández desde Trujillo. Bueno, tiene la misma opinión del otro usuario y está buena. Estados Unidos quiere adueñarse de todos los recursos naturales del planeta para acabar con potencias como China, India y Rusia. Nos escriben por acá, no nos dicen quién. Y nos piden un temita, es muy largo, ahorita lo vamos a buscar, después de la entrevista, lo vamos a buscar y colocamos un pedacito. Están pidiendo el tema del Led Zeppelin y Escaleras al Cielo, pero ahorita no, ahorita vamos con la entrevista. Ponemos un pedacito, pues ese tema dura casi 10 minutos y se nos va todo el programa. Si ponemos completo a Led Zeppelin a esta hora, ¿no? Pero es un usuario, lo complacemos en unos minutos. Vamos a hablar sobre un tema que a mí particularmente me apasiona. No soy mamá, pero creo que todos debemos promover la lactancia materna, no solamente en el mes de agosto, que ya viene, esa semana que ha sido seleccionada para la promoción, sino todos los días, a cada hora y en los momentos que nosotros podamos, ¿no?, hacerlo. Creo que es generar conciencia sobre un tema que nos ayudaría mucho más si tenemos esa conciencia del trabajo, lo que significa amamantar, pudiéramos ayudar también a bajar esos niveles de mortalidad infantil, muchas veces también de enfermedades en los niños y niñas que nacen en cada uno de nuestros países, ¿no? Y este mensaje no es solamente para Venezuela, es para aquellos quienes nos escuchan fuera de nuestro territorio a través de internet. La lactancia tiende a ser satanizada, ¿no?, por leyes. Muchas veces en Estados Unidos imperan leyes para que las madres no amamanten, en otros países también, satanizada por la sociedad, que ve raro que una mujer saque su pecho al público y amamante a su bebé, ¿no? Eso ha sido implementado no por una cuestión de moral, sino una cuestión de necesidad de una industria que es la que ha propiciado el hecho de que usted deje de amamantar y le dé otro tipo de rubros que no son realmente los más necesarios para niños. Estamos hablando de esas fórmulas, ¿no?, que muchas veces se le dan a los bebés que tienen una madre sana y que puede amamantarlos, ¿no? Y que en el caso de que no pueda amamantar, hay círculos de amamantamiento que también puede hacer. Ustedes recuerdan la historia de Bolívar, ¿no? Su mamá murió también, pero una de sus madres también, que eran sus negras, sus protectoras, lo amamantaron. Pudieron amamantar al Libertador. Entonces, eso de decir, no, es que yo no puedo amamantar por X o por Y, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso, de la lactancia materna, la necesidad que hay de avanzar, incluso porque este año el lema que se está concretando para esta semana es amamantar y trabajar, logremos que sea posible el hecho de que las madres puedan ir con sus hijos a sus sitios de trabajo, si están trabajando, y que puedan llevar a sus niños a esos espacios, tengan un espacio para amamantar, y que sirva también para no despegar a ese niño o a esa niña antes del tiempo de un alimento que le da la protección necesaria para su crecimiento. Vamos a hablar sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Desiree Vázquez, ella es coordinadora del Programa Nacional de Lactancia Materna del Ministerio del Poder Popular para la Salud acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Desiree? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola Vanessa, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, deciré, bueno, tú sabes mejor que yo sobre este tema y lo necesario que es para nosotros poder abordar todas las aristas en el tiempo que tengamos sobre la importancia de la lactancia materna. Vamos a empezar explicando desde tu conocimiento al pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha, qué es lo que tiene la lactancia materna o el proceso de lactancia materna para esos niños y niñas que están recién nacidos y cómo los ayuda a ellos a fortalecerse en el proceso de crecimiento. Muy bien, bueno, mira, ¿no?, en la leche materna le aporta al bebé todos los nutrientes que él necesita para sus primeros 6 meses de vida, le aporta el 100% de sus necesidades, y él no requiere ningún otro alimento, ni siquiera agua, ¿okay? En estos primeros 6 meses. Eso es bien importante saberlo. El bebé solo con la leche materna cubre el 100% de sus requerimientos, tanto nutricionales como hídricos. Entonces es fundamental realmente porque lo protege además de muchas enfermedades, fortalece su sistema inmunológico y va a ser lo único que él va a necesitar. Entonces por eso se debemos insistir tanto en que esta debe ser la alimentación que el bebé debe recibir en los primeros 6 meses de vida. Hay quienes, deciré, desde distintas perspectivas se niegan o satanizan el proceso de lactancia materna. ¿Qué podemos, cómo podemos abordar también esa situación cuando una madre muchas veces cuando empieza su proceso de gestación le empiezan a incluso a llevarse esos regalos, le llevan biberones, le llevan los chupetes, le llevan un montón de cosas que ya de por sí le están diciendo, no amamantes, toma, te regalo un tetero, y entonces a través de ese material tú le preparas una leche química que no es tu leche y le introduces el alimento al niño. Incluso desde ese proceso de gestación ya la madre está siendo llevada a dejar ese proceso natural de amamantamiento por un proceso que es industrial, que es un proceso además químico, que no tiene nada que ver con una sana alimentación para el niño. ¿Cómo abordar esa situación y cómo están haciendo ustedes desde el Ministerio de la Salud para potenciar ese amamantamiento? Fíjate, nosotros tenemos toda una campaña de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna que tiene ya más de 20 años funcionando aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Primero como Ministerio de la Familia y luego cuando ya se fusionaron Familia y Salud. Nosotros vivimos a lo largo de todo el año realizando actividades en pro de la capacitación del personal de salud, cursos a madres. Tratamos de que desde los centros de salud se refuerce todo lo que es la formación prenatal, porque justamente eso es una de las cosas, o sea, necesitamos que nuestras mujeres estén informadas al momento que ellas van a su parto, que ellas sepan de la lactancia, que sepan del apego precoz, que sepan del alojamiento conjunto, que conozcan sus derechos, eso es fundamental para que ellas puedan entonces exigir sus derechos a la hora de tener su bebé, porque definitivamente pues la lactancia materna es un derecho. Y el apego precoz, el apego en la sala de parto, en la primera hora, después del nacimiento del bebé, es un derecho. Al bebé no se lo tienen que llevar un retén, al bebé no lo tienen que aislar de su mamá, sino todo lo contrario, el bebé tiene que estar todo el tiempo con su mamá. Entonces esto es fundamental, que lo trabajemos y que las madres estén conscientes de esa situación, ¿no? Hay una necesidad, decirle, disculpa que te interrumpa, ¿no? De potenciar esto del parto respetado, que también está muy ligado con ese proceso que tú nos estás mencionando, porque como bien dices, como bien dices, muchas veces los niños los aíslan, ¿no? De sus madres y no reciben ese cariño y esa necesidad. Fíjate, después de haber estado tanto tiempo dentro de la madre, lo sacan de ese calorcito que él puede recibir y de una vez le limitan la posibilidad de alimentarse con la leche materna. Las mujeres venezolanas que se acercan a recibir esa información, ¿qué tipo de preguntas hacen o cómo las abordan? Porque es bastante complejo, además, luego de ver en televisión o de ver en distintos programas ese proceso de que el niño nace y se lo quitan y lo limpian y se lo llevan, ¿no? Eso está como muy metido. ¿Cómo abordar también esas mujeres? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con las mamás en el proceso prenatal y realmente ellas se impresionan mucho, ¿no? Con la información que nosotros les damos y efectivamente con lo que les llega por los medios de comunicación o lo que les manejan otras personas que efectivamente son detractoras de la lactancia materna. Entonces, bueno, más bien las mamás se impresionan de todo lo que conocen y de cómo ellas pueden empoderarse en su proceso de parto y de lactancia, ¿no? Indudablemente es una lucha y es una lucha que tenemos las mujeres en la mano, porque también hay otra gran amenaza y es la industria de fórmulas lácteas. Y esa es una amenaza que siempre tenemos al lado y que trata de alguna manera de bombardear a la mamá con publicidad, no solo a la mamá, al personal de salud también, para poder llegar al bebé y que a ese bebé se le suministre fórmula infantil. Entonces esa es una lucha permanente que tenemos, ¿no? De hecho, en los últimos días hemos visto con mucha preocupación efectivamente hay problemas, hay déficit ahorita de fórmulas infantiles en el mercado y la industria se ha aprovechado de esto para hacer propaganda donde llaman a que las madres defiendan su derecho de alimentación del bebé a través de la fórmula. Y esto es algo totalmente inadecuado. Fíjate que el bebé no necesita fórmula. Uh-huh. Uno de los mecanismos con los que ellos se han amparado, estos productores de esas fórmulas llamadas lácteas, uh-huh. uno de los mecanismos... Acaba de ocurrir, ayer, no sé exactamente el día, que protestó por Facebook una persona y le llevó la sanción a su casa. Es grave, ¿no? Condenado a hacer silencio absoluto de todo. Es grave lo que estás comentando, Elisa, porque además nosotros acá en Venezuela constantemente, y eso sirve de comparación, ¿no? Recibimos esa agresión por parte del gobierno de Mariano Rajoy, sí. que nos sataniza, que dice que aquí no hay defensa de los derechos humanos, y fíjate lo que está haciendo su propio gobierno. A estas alturas, ¿no? De ya aplicarse esa ley mordaza contra el pueblo español, tener algunas víctimas. ¿Qué crees? Víctimas, porque aparte hay que calificarlas así, ¿no? Son víctimas de esa ley, de esa agresión. ¿Cómo accionar para poder generar una atención mayor, incluso en instancias internacionales? Porque vemos que por ahí una que otra vez la ONU se ha pronunciado, dice que se evalúe la ley, pero finalmente España la está aplicando y parece que a nivel internacional no hay mayor importancia, no se le da mayor importancia a la situación. Bueno, hay unos partidos pues, que están en contra de todo esto, Izquierda Unida, sobre todo, pues está intentando, pues como tiene parlamentarios allí, intentando en el Congreso, en Europa, pues que esta ley vaya para atrás, porque es que realmente no puede ser. Ellos dicen que están protegiendo, como ellos lo llaman, que además no la llaman ley mordaza, se lo llaman a nivel popular, ley de seguridad ciudadana, impuesta por el gobierno y pues tiene el rechazo de todos los partidos, inclusive hasta los partidos de derecha que están aquí están en contra de esta ley, porque significa que tú no tienes ningún derecho a nada, en absoluto. Repito, yo ahorita estoy haciendo esta entrevista con miedo, porque me puede llegar en 3 días una sanción a mi casa, porque además aquí las multas te llegan a tu correo, y si no las cumples, te congelan tu cuenta y te quitan el monto. O sea, tú aquí pagas porque pagas. Claro. Así son las leyes de tránsito. Si tú cometes una infracción en tránsito y tú no pagas esa multa, te congelan tu cuenta y te lo descuentan. No sé, que aquí paga o paga. Exacto, es grave, ¿no? Además la situación... Sí, muy, muy, muy, muy grave. Tú... Aquí el tema económico, hay cosas que yo... Pues no es que me encanten, pero siento que es la única forma de poder cumplir con respecto al tráfico. Uh-huh. Eso sí sería importante implantarlo, pero con respecto a esto es realmente un abuso total. O sea, te digo, yo es que me hubiera encantado decir muchísimas más cosas y no tengo la posibilidad uh-huh. de decirlo porque tengo miedo. Claro, sí. Miedo es que me llegue una multa de 600 euros. Claro, es una situación de tensión. Claro, es una situación de tensión, de terror, además, psicológico implementado, ¿no? Eso también es parte de una violación de los derechos humanos a una vida, además, libre de cualquier tipo de violencia, que es la que ustedes están viviendo. Fíjate, Elisa, yo sé que es una situación grave y que tú, como bien mencionas, bueno, te encuentras en una posición bastante difícil porque, aparte, eres parte de este comando Hugo Chávez Frías, sí. que no es fácil, además, decirse parte del comando Hugo Chávez Frías, y menos en España, ¿no? No es nada fácil. Realmente somos bastante valientes los que integramos, que todos somos venezolanos, porque existen plataformas como la plataforma bolivariana, que son compuestas por españoles, y pues tienen esa libertad un poco más, ¿no? Pero nosotros somos residentes en este país, y de los cuales tenemos que tener mucha más precaución, y sin embargo, bueno, tenemos un comando que precisamente... El día del cumpleaños de nuestro recordadísimo comandante, Hugo Chávez Frías, pues cumplimos un año en España, que ha sido bastante difícil. De hecho, la persona coordinadora general de esto, su esposo fue botado el trabajo por haber identificado su mujer. Así que ya más o menos pueden saber cómo es el tema con respecto a esto. Quería mencionar también un poco el llamado que le hizo el ministro de Asuntos Exteriores, a nuestro embajador, Mario Isea, que lamentablemente, como no tenemos ninguna información de lo que dijo él, porque aquí lo que se oye es lo que le exigió, y una de las cosas que acoto, me responsabilizo absolutamente con lo que no es una crítica, simplemente que no entiendo cómo el ministro Margallo hace una crítica refiriéndose a los derechos humanos y el camino que tiene que recorrer Venezuela con respecto a esto, cuando por la ONU ellos no fueron aprobados, España no fue aprobada, se viola los derechos humanos. Entonces no entiendo cuál es el camino que nosotros tenemos que recorrer, que nosotros fuimos aprobados y realmente nosotros respetamos los derechos humanos, tanto que con este plan que está haciendo ahora el gobierno de entrar en los barrios ha sido duramente criticado por la ultraderecha, porque no lo entendemos, o cuidamos a los ciudadanos y protegemos al pueblo, o dejamos que se metan donde se están metiendo y hagan lo que hagan. Es una cosa súper contradictoria, pero bueno, realmente no me impresiona que el señor ministro de este país haga una declaración como esa, cuando sabe perfectamente que aquí se violan los derechos humanos, que aquí hay inclusive venezolanos detenidos por política cuando el 11M, un chico sí. venezolano que vive en Valencia, que pertenece al comando Hugo Chávez Frías, está detenido en este momento por haber ayudado a una chica a que no fuera golpeada por las autoridades. Grave, grave todo lo que nos estás narrando, Elisa, y entonces, de verdad que... Entonces, no sé de qué derechos humanos estamos hablando, ¿no? Y que de verdad hay que activar, como estás diciendo, no solamente de ustedes que están allí en España, ¿no? Sino activar esa solidaridad internacional con todos los ciudadanos españoles, incluso, ¿no? Nosotros que somos revolucionarios entendemos que hasta los de derecha son víctimas de esa situación, aunque las aplauden, ¿no? Porque el pueblo llano, que es de derecha, que se cree parte de una élite en la cual no entra, también debería salir, ¿no?, en algún momento y denunciar esa situación, así como lo hace la izquierda y como lo hacen ustedes, ¿no?, que son también ciudadanos residentes en España. De verdad que para nosotros es lamentable que esa situación se esté reiterando con tanta fuerza en España, un país que además mantiene todavía esas políticas franquistas de amedrentamiento. Entonces, bueno, como ya se nos acaba el programa, pero es bueno escucharte, quisiera que enviaras también un mensaje a esos compañeros de otras partes de Latinoamérica que te están escuchando para activar mucho más la solidaridad y el trabajo. Sí, es una solicitud que se hace urgente, porque realmente ya nosotros somos marcados y somos señalados como migrantes en este lugar, y entonces ahora con esto mucho más, porque te aseguro que a la hora de elegir a un español o a un latinoamericano que haga que crean ellos que está violando esta ley, pues van a escoger por el latinoamericano, y lo puedo asegurar. Con todo, de hecho, bueno, lo estamos viviendo con este caso que te acabo de comentar. Yo hago un llamado a todos nuestros compatriotas, a todos, ni siquiera a los compatriotas, a la gente que tenga un poco de sentido común, porque realmente lo que estamos pidiendo es esto. No puede ser que nosotros nos callen de esta manera, que no podamos ni siquiera expresar, y sobre todo la gente de aquí, que hay tantas cosas que tienen que decir y que tienen que protestar y comunicarle al mundo. No puede ser que nosotros en este momento permitamos que esto pase, de verdad, que tengan actos solidarios con el pueblo español en este momento con respecto a esta ley. Esto no puede permitirse de ninguna manera, porque entonces ocultarían mucho más, porque ya te digo, ya tienen rato que las cosas aquí no se cuentan como se tienen que contar. Aquí no se cuenta el alto índice de delincuencia que hay, porque por supuesto es un país que vive del turismo, y no se puede hablar de eso. Entonces ya había, y ahora es absoluta. Entonces, de verdad, a todas las personas que en este momento nos están escuchando, que tomen conciencia con respecto a esto, todas las personas de Latinoamérica y del mundo, que ayuden al pueblo español y a las personas que en este momento estamos aquí. Nosotros somos perjudicados muchísimo, pero más el pueblo español, que está siendo silenciado con esta ley mordaza. Gerardo Sarmiento escribe y te dice: no se crea el Estado colonial y fascista hasta donde ha llegado España, no se lo cree, dice. Cuídense, sí, patriotas, sí, ¿no? Sí, le mandan. Sí, es que no, es que no estoy diciendo nada, y que además no estoy diciendo nada de lo que debería decir, lo que me gustaría decir, por miedo. Sí, por protección además personal. Por protección, exactamente. Yo soy residente en este país y pues tengo temor. Tengo temor de decir cosas que de repente no solamente no sanciones, sino que me pueden detener. Es así. Bueno, eso sí es una verdadera ley mordaza, ¿no? Lo que están aplicando en España. Elisa, de verdad. No de la que se hablaba en nuestro país, que era una cosa absolutamente de comedia. Exactamente. Yo que soy del medio lo digo, de comedia. No sé, cuando hablan de la ley mordaza, yo me reí, decía, pero ¿cómo hablan de ley mordaza en nuestro país? Cuando insultan al presidente, cuando sacan fotografías de nuestro comandante en su momento, en el mundo, nunca se me olvida, vulgar con referente a un burro. O sea, me van a hablar de ley mordaza en nuestro país, que hagan aquí la cuarta parte de lo que ha hecho la derecha, la ultraderecha en nuestro país, la cuarta parte, para que sepan lo que realmente es una ley mordaza. Es así. Elisa, un abrazo solidario, combativo para ti y para todos los compañeros y compañeras que integran el Comando Hugo Chávez Frías en España. Elisa Escámez es actriz venezolana, defensora también de la revolución allá en España. Y bueno, ya la escucharon ustedes, hasta la imposibilidad de comunicarse plenamente lo que se necesita, porque usted no sabe quién lo está escuchando, qué cosas pueden llegar a su casa, incluso si le llega la multa de los más de 600 euros, que es un salario mínimo en España, o le cae una detención por estar, como ellos dicen, instigando a la desobediencia civil y todas estas cosas, ¿no?, que están propiciando a través de la ley mordaza. Esa es la realidad de España, esa es la garantía de derechos humanos que ofrece Mariano Rajoy, que usted se quede calladito, que no salga, que no proteste, que se cale los desahucios y que además no combata esa situación terrible que ha generado el capitalismo, el neoliberalismo, a través de distintas políticas mal llamadas de rescate. Son las 9:57 minutos, ha sido un gusto tenerlos a ustedes allí acompañándome estas dos horas. Siempre agradezco los mensajes, las críticas, los comentarios para que esta revolución avance, y bueno, también esa posibilidad de interactuar. Carlos Gómez ha estado en los controles, José Manuel Armas ha hecho un excelente trabajo en la producción, ya agarrado mínimo, como dicen, y está muy bien plantado. De este lado nos va a acompañar durante todo este mes Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos está de vacaciones. Nilda nos dijo un último mensajito: esa canción Escaleras al Cielo, cada vez que la escucho me transporta inmediato a mi época de mi primera juventud, cuando vivía por El Paraíso, cerca del puente 9 de diciembre. Qué tiempos aquellos, me da nostalgia. Bueno, mañana a las 11 de la mañana volveremos a estar desde la Feria del Libro. Mañana el programa no sale a las 8 de la mañana, como estamos acostumbrados, sino a las 11 de la mañana, desde la Feria del Libro de Caracas, en el Parque Los Caobos. Acérquense, den por allá sus impresiones, compren libros, disfrútenlo, porque la feria está hasta el 2 de agosto. Gracias por la sintonía, sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.